días, amigos y amigas. Estamos ya aquí comenzando nuestro programa Planeta Alterno. Muchas gracias para quienes ya se están conectando el día de hoy, 28 de abril del 2019. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Muchas gracias también para quienes nos van a enviar sus saluditos y también para quienes nos van a escuchar a través de nuestra transmisión en vivo. Nos pueden buscar en arroba Planeta Alterno y ver nuestra transmisión en vivo, también escucharnos y enterarse de las nuevas novedades que les vamos a plantear el día de hoy aquí. Por cierto, vamos a tener a los miembros del colectivo Quito Escaso Cirit y ellos nos van a comentar cuáles son los eventos próximos y quiénes, no más qué bandas, van a estar aquí en este gran evento. Así que chicos, ¿qué les parece si vamos a escuchar la siguiente canción y luego regresamos con nuestros invitados especial del día de hoy? Estamos de regreso aquí en Planeta Alterno. Chicos y chicas, les comento que el día de hoy estamos con un amigo, miembro del colectivo Quito Escaso Cirit. Él es Ismael Lohan y nos va a comentar sobre todo cuáles fueron los inicios, cómo fue que se constituyó este colectivo, que es sobre todo una propuesta muy importante para las nuevas bandas de ska aquí en la escena independiente de la música de ska, precisamente quiteña. Nos encontramos aquí con Ismael, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Y sobre todo muchas gracias por estar aquí un domingo en la mañanita, que sabemos que las personas tenemos un múltiple de cosas que hacer. Claro, te has dado este tiempito para nosotros, eso es muy lindo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, ¿y cómo estás el día de hoy? Gracias a ti, Yuli. Muchas gracias, gracias por la apertura para promocionar los eventos que estamos dando. Tienes razón, el colectivo es un esfuerzo de gente que se siente bastante identificada con la escena ska a nivel nacional. Entonces decidimos armar el colectivo y unir esfuerzos para lograr que la escena tenga más propuestas. Lo hemos logrado. El viernes logramos armar un evento para Skymanes de Colombia, que venía, tocaban ayer en el festival en Ambato. Entonces contentos, porque esta es la idea, que venga una banda y nos digan: hoy queremos una fecha o queremos una mano, reunirnos y generar espacios para bandas. Exacto. Extranjeras o nacionales. Y precisamente este 11 de mayo venimos a promocionar el evento del 11 de mayo, que será Sesiones de la Isla número 1. Es un evento que vamos a darle seguimiento. Algunas ediciones esperamos sacar. Y bueno, el tema de estas Sesiones de la Isla será el choque de selectores que tendremos desde Colombia. Viene un sound system de allá que se llama King Alex Rumba Box Sound System. Solo viene King Alex, en este caso, en lo que es en Bogotá, donde ellos tienen una trayectoria bastante amplia en lo que es sound systems y la parte de selectores, y armando fiestas y todo lo que es la escena jamaiquina, que como muchos sabrán, en la escena jamaiquina en Bogotá es desde los años 2000 y probablemente antes. Es una escena con bastante historia, al menos para nosotros fue un referente, y bueno, queremos replicar lo que se ha hecho en diferentes países y ciudades a nivel mundial con lo que sería la escena jamaiquina. Y es un choque de selectores Rumba Box Sound System, y por Ecuador va representando Shantytown Reggae Society, que son dos selectores de acá que tienen bastante trayectoria y tienen una gigante colección de discos. Entonces este será el tema principal del Sesiones de la Isla número 1, choque de selectores Rumba Box versus Shantytown. Y estarán dos bandas también presentándose, que son los Barrelshots, que yo toco ahí, soy bajista en los Barrelshots, y que hacen early reggae. Y después también estará tocando Skankafé, que es banda viejísima de acá de Quito, Ecuador. Tocan ska punk, así que un saludo para las bandas que están escuchando, para Skanka, los Barrelshots, y un saludo para el colectivo. Amigos, un abrazo. Exactamente, iniciamos el programa escuchando a Skankafé, y también la canción anterior fue de Barrelshot, igual era la canción I Coming Home. Tal cual, con Lady Lex. Entonces también les enviamos muchos saludos a ellos, un fuerte abrazo, y esperemos que todo les vaya muy bien. Muchas gracias, los invitamos. Exacto, entonces, ¿qué les parece si vamos igual con la siguiente canción? Esta es de Ruth Mockingbones, De la Cabeza. Thank you. Y bueno, estamos de regreso aquí en su programa Planeta Alterno. Les comento que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com o también en nuestra transmisión en vivo que está en Facebook, arroba Planeta Alterno. Nos pueden buscar y ahí nos pueden observar y escuchar. Estamos aquí con Ismael comentándonos Hola. Sobre todo cuáles son los eventos y cómo ha sido esta experiencia de formar este colectivo. Coméntanos, Ismael, ¿cómo fue que ustedes decidieron? Porque, bueno, conocemos que el colectivo funciona o se inicia desde el 2012. Claro. Entonces, ¿cómo fue en ese tiempo realizar esta integración y decir, bueno, hagamos algo? En ese tiempo, en 2012, fue un poco más informal. Sin embargo, se hizo la primera edición del Escababum. Esa vez hubieron varios problemas con respecto a la organización, pero fue un hito para nosotros haber hecho ese evento, porque es una marca, por así decirlo, y lo retomamos el año anterior, en 2018, y decidimos hacerlo ya como de manera más formal y promulgar algunas cosas, no simplemente el ska, sino también una escena libre de fascismo y varias cosas más, y apoyo a la comunidad, no solo quedarnos en la parte musical, sino hacer una escena de verdad. En ese tiempo fue un poco difícil porque la gente que ahora está, en ese tiempo también estaba, pero no directamente. Sin embargo, asistían al evento o nos apoyaban o tocaban. Entonces, ha sido un proceso largo, porque como te digo, el año anterior recién como decidimos formalizar la cuestión y llevar a cabo este festival, el Escababum, de manera más grande. Entonces el objetivo sería hacer una escena de ska mucho más grande y consolidada. Uh-huh. Para que nuestros amigos oyentes como que se contextualicen mejor, ¿cómo es que, digamos, ya el colectivo va a hacer un evento grande? ¿Cómo es que hace toda esta planificación y dice, bueno, vamos a buscar las bandas, o cómo hace la convocatoria, ese tipo de cosas? En este caso, para la edición del año anterior, se convocó bandas. Y bueno, no tanto, en este caso seleccionamos nosotros, pero para este Escababum planeamos abrir la convocatoria. De hecho, ya estamos haciendo convocatoria, hemos receptado algunas carpetas de algunas bandas de ska de acá y van a ser tomadas en cuenta para participar. La planificación de esto es hacerlo anualmente y anualmente ir subiendo un escalón. Y el año anterior vino Skymanes. Este año planeamos que venga, si se puede, alguna estrella jamaiquina o alguna banda de afuera, para que le dé más renombre al festival y que la escena crezca. Y para generar ganancias para el siguiente año, hacer algo más grande. Entonces, simplemente es el colectivo está para, no para lucrar, está para hacer eventos y para que la escena prolifere. Eso es lo que queremos. Uh-huh. ¿Y tienen un lugar específico donde realizan este tipo de eventos o conciertos? O sea, en este caso no, pero hay algunos lugares, el Open the Day, la Roots, ayer fue en London Inc, el Escababum, la primera edición fue en la Casa Macháncara, antes fue en la Pucará en el 2012, entonces, más que nada son lugares que nos abren la puerta y nos demuestran que, si bien no hay una escena ska gigante, a la gente le gusta aquí el ska, en Ecuador y en Quito especialmente. Quito ha demostrado que es una ciudad a la que le gusta, y creemos que si Skatalites hubiera presentado en el Quito Fest, cuando tenía que presentarse, no recuerdo el año que era, cuando pasó esa pendejada, creo que la tendencia ahora sería el ska y tal vez no lo que ahora hay en escena. Pero sin embargo fue un gusto para nosotros ver que el Teatro Sucre y el Ecuador Jazz traigan a Skatalites. Fue un sueño cumplido. Para nosotros como colectivo fue hermoso, porque finalmente ver Skatalites después de los años que nos lamentábamos que no pudieron venir, y conocer a Ken Stewart, a Doreen Schaefer, ese es el fin del colectivo. Uh-huh. Difundir el ska, por eso es bacán el colectivo. Ajá. ¿Y han tenido como apoyo de instituciones o dentro de, bueno, de, no sé, tal vez del estado, de instituciones como el municipio, para realizar alguno de estos eventos? No, es chistoso porque a esa gente no le importa, no le importa esto, le importa cosas por las que pueden ser visibilizados, pero como lo nuestro es algo tan reducido y tan específico como es el ska, no. Lo que sí hemos tenido es apoyo de la escena privada, y más que nada de amigos con sus emprendimientos, amigos con cervecerías, por ejemplo, Django, Saint Roots, locales de cervecería, precisamente, la Artería, la Roots, diferentes negocios privados han sido los que nos apoyan. Y quiero darles gracias a todas las personas que directo o indirectamente han apoyado a lo que es el colectivo, y especialmente con sus auspicios, por así decirlo, porque ellos nos colaboran, en producto. No nos pueden dar grandes auspicios de $1,000, 2,000. Entonces lo que decidimos es aceptar eso y rifarlos el día del evento, o sea, tratar de que alguna manera cada grano que aporta cada persona signifique lo que la persona quiere. Entonces, agradecidos con todos por ese apoyo. Bueno, y como estás hablando justamente del apoyo de las personas, ¿existen más personas que conformen este colectivo? En este caso, sí, somos 15 personas. Hay de todas las profesiones. En este caso hay también integrantes de bandas que están en el colectivo, comunicadores, por ejemplo, los locutores de Jamaican Roots, el programa de la radio de la Asamblea, ellos también pertenecen al colectivo, y gente que esporádicamente aporta, o sea, está fuera del país, pero ocasionalmente vienen y son. Sin embargo, es un colectivo que busca crecer, y por el hecho de ser 15 personas es beneficioso porque la organización la hacemos nosotros. Entonces, al ser un número considerable como de 15 personas, pero estamos considerando, no sé, tal vez incluir más gente que aporte al colectivo, porque al final eso nos damos cuenta, que mientras la gente apoye es bueno para todos. Muy bien, y como decía Ismael hace unos minutos, también habían traído a esta agrupación de Cali, que son Escaimanes. Son escaimanes, exactamente. Entonces vamos a escucharlos a ellos. Escaimanes con la canción Pues No. Si esta vida te trata mal, pues no. Es porque todo no es carnaval. Sociales en cantidad, muertos y heridos por la ciudad. Si esta tierra se va a acabar, pues no, no, no, no, no. Si esta vida se trata mal, queridos por la ciudad, si esta tierra se va a acabar, pues no, no, no, no, no.

Ya estamos de regreso aquí en Planeta Alterno. Aprovechamos para enviar saluditos a quienes nos están viendo y nos están escuchando en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Búsquenos como Planeta Alterno. Aprovechamos para enviar el saludito a Juan Andrés y también a Diego, que nos están escuchando y también están enviando saludos al colectivo. Saludos. Ellos dos son del colectivo, de hecho. Ah, exactamente. Juan Andrés y Diego son parte del colectivo. Diego ahí estaba, ahí puso música. Como Quitos Casos Ayati Selectors pusimos música. Mm. Diego estaba ahí poniendo Sky y su, él tiene una colección de discos de salsa bastante envidiable. Linda colección de discos tiene de salsa. También aprovechamos para enviar saludos a Eugenia Cruz. Mi madre. Saludo, ma. Muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Genial esa buena vibra. Y también, bueno, quienes están viendo la transmisión en vivo, muchas gracias, saludos. Aprovecho para enviar un saludo también a Jorge Quesada, que nos está escuchando. Bueno, siempre nos escucha. Saludo. Muchas gracias por siempre estar pendiente y por el apoyo. Te envío un abrazo y un beso enorme. Gracias por siempre estar pendiente. Y bueno, ahora sí, también aprovechar para decir que estábamos escuchando la canción anterior, era de Quito Escayas, con su canción Citiesca, exactamente, que muy buena fusión, igual me parece que han sido una de las primeras bandas que se inició con su evento en el 2012. Claro, ellos debutaron en 2012 en el Escababum, porque nadie sabía quién era Quito Escayas. Y fueron y tocaron algunos covers de Scatolites, algunos temas de ellos, y se lanzaron, y les ha ido bien desde entonces, es una buena banda. Ajá, exacto, sí, han sido muy buenas, sobre todo para alimentar la escena del ska en Quito. Y eso abre a mi pregunta de cuáles han sido las bandas que han debutado dentro de este colectivo, y cómo les ha ido hasta el momento. Hasta el momento ha sido un poco reducido, porque han sido bandas cercanas y que han estado estos años en este circuito, por así decirlo, underground de lo que es la escena jamaiquina. Han sido Root Monkey, Barreshots, Quito Escayas debutó en 2012, Barreshots tocó en el Escababum, en su primer Escababum, tocó Scancafé también tocó en 2012, le ha ido bastante bien, es una buena banda y la gente le gusta, es una banda vieja, es bastante vieja. Cuando yo empecé a escuchar esto, Scancafé ya existía, entonces era, es bonito saber que hay bandas que llevan tantos años y yo le tengo mucho cariño y respeto a Scancafé por el simple hecho de no botar la toalla y seguir, así que un saludo enorme para Scancafé, es un ejemplo, al final seguir tanto tiempo en la escena. Uh-huh. A ver qué otra banda. El año anterior, no sé, debutó Skymanes acá. También se ha presentado Shantytown Reggae Society como selectores. También Brixton Rocket como selectores. Y es como te decía, para los siguientes eventos ya se abrió la convocatoria. Entonces hemos recibido carpetas de bandas como Ayahuasca, Taquijana, Gorilla Beats. Que quieren pertenecer. Quinta Planta también nos envió su carpeta. Quieren pertenecer a este circuito, quieren apoyar, y eso es lo importante, y por eso se hace el Quito Ska Society, para ampliar, no simplemente quedarnos ahí con lo que nosotros tenemos, sino ampliar y en un punto también hacer clínicas en específico sobre géneros jamaiquinos, como ska, reggae, rocksteady, y difundir y mejorar el nivel de conocimiento y el nivel de ejecución de las bandas, porque como te digo, Quito Ska Jazz empezó en 2012 en el Escababum, y el disco que sacaron en 2018 tiene una colaboración con Fred Reiter, que es el saxofonista de New York Ska Jazz Ensemble, que es una banda a nivel mundial muy muy importante en ska jazz, porque lo fusiona de una manera, los une de una manera y los ejecutan de una manera tal que... Entonces, este feat con Fred Reiter puso a Ecuador en el mapa de la escena mundial del ska, porque cada intervención o cada canción que se hace entre algunos artistas llama la atención a nivel mundial. Y este año lo hizo Barreshots con Lady Lex en Inglaterra, que es la canción que escucharon. Entonces también nos puso a Barreshots en el mapa o nos ayudó, que es lo importante también, hacer que el Ecuador destaque no solo en ciertas áreas, sino también por nuestro lado. Es importante. Exacto, y bueno, sabemos que existen muchas bandas de ska aquí, no solamente en Quito, sino en Ecuador. Han realizado como tal vez un mapeo de otras bandas que estén también tratando de salir dentro de otras provincias del Ecuador. Sí, de hecho hemos, como Quito Ska Society, se ha propuesto varias veces ya expandir, no solo hacerlo aquí en Quito, sino ir a Guayaquil, a Cuenca, a otras ciudades para seguir contribuyendo en esto. Y hemos mapeado, ¿sí? En Guayaquil, por ejemplo, nuestros amigos de Amada de Juguete, con ellos hemos tocado. Ruth Monkey tocó con ellos en 2009, pero desde ahí no hemos tocado. Las leyendas del Escapún Guayaco, Agente 86, y una nueva propuesta que hay en Guayaquil, que es Atarazana Ska. Hemos mapeado también, pero hay, por ejemplo, hay ciudades como Latacunga o Salcedo, que tiene a los Ramsés, y Ambato también tiene bandas de ska. Entonces, se ha mapeado, pero sin embargo falta mucho por mapear, por así decirlo, y tratar de sacar y hacer otros eventos con otras bandas y girar. La idea es hacer como, no sé, es un muy buen referente a la escena hardcore, porque ellos, hubo una época en la que estaban muy, muy activos, traían bandas de afuera, trajeron a Madball. Fue un ejemplo a seguir, muy muy buena escena, muy organizados, muy bien, y igual era por gente que disfrutaba de la escena y también bandas, organizadores, promotores. Entonces un saludo a la escena hardcore, que demostraron por mucho tiempo que son muy organizados y son un ejemplo a seguir, así que hacer lo que ellos en un punto hicieron. Exacto. También queremos enviar un saludo, aprovechamos para enviar un saludo a Andrés Vera, que también nos está escuchando. Saludo, Andrés. Exacto, ¿y qué les parece si vamos a amenizar un poco más la mañana? Recuerden que en este domingo, que muchas de las veces no tenemos problemitas para levantarnos temprano, pero el día de hoy igual hizo un solcito muy rico. Ajá, sí, entonces aprovechar para que todos se levanten y disfruten de este género que es muy movido, sobre todo inyecta unas buenas vibras, que es el ska. Vamos a escuchar la siguiente canción. Porfis, también me parece que es de Quito Ska. ¿Quito Ska Jazz? Sí, Suburbia, sí, exactamente. Vamos a escuchar a Suburbia Ska con su canción Fiesta Ska. A ver, quiero escuchar. Estamos de regreso aquí en Planeta Alterno. Ha sido una entrevista muy chévere, muy amena contigo, Ismael. Gracias, Yuli. Y muchas gracias por estar aquí y por darnos la abertura también de conocer sobre todas las propuestas que tienen como colectivo, que es muy chévere, sobre todo, difundir este tipo de propuestas. Claro, para... Sí. Y hablando precisamente de propuestas, ¿qué tal si nos comentas un poco más detalladamente cuáles van a ser las bandas o cómo va a ser el evento que se viene próximo para el 11 de mayo? Gracias, Yuli. Gracias por la apertura nuevamente. Y el evento, en teoría, iba a ser nuestro primer evento del año como colectivo. Pero pasó lo de Skymanes ayer y ya arrancamos con el segundo evento del año. Será el 11 de mayo, será en el Centro Cultural El Útero, en el sector de La Mariscal. Es un lugar bonito, bastante amplio para que la gente vaya. Habrá comida, habrá también algunas mesas con mercadería. Y va a ser desde la tarde, vamos a proyectar una película. ¿Ya? Va a ser tipo 4 de la tarde, vamos a empezar desde las 4 de la tarde y va a ser un poco de lo que sería cine de culto para lo que sería nosotros. Bien. Cine con respecto a la escena musical jamaiquina a nivel mundial, algo como This Is England o Cuadrofenia. Eso es lo que también vamos a tratar de seguir comunicando o de seguir promoviendo, serían todo lo que tiene que ver con la escena musical jamaiquina. En vestimenta, modo de pensar, modo de vestir, varias cosas. Entonces vamos también a darle este espacio y vamos a hacer, como te dije, lo principal de este evento será el choque de selectores. Uh-huh. Entonces viene Alex King, Rumba Box Sound System, desde Bogotá. Como te digo, es un tipo que tiene muchísimos años de experiencia, más de 12 años de experiencia, pinchando música con vinilos en vivo, tiene una colección extensa. Ha hecho viajes a Jamaica para recolectar, como sabes, los selectores o los sound systems siempre hacen sus viajes y lo que primero hacen es comprar discos y comprar más discos y ampliar la colección. Entonces este personaje, King Alex, es muy muy muy recorrido. De hecho, él está organizando como colectivo, no sé, en Bogotá, están organizando el festival Kingston Nights y viene Dexter Campbell desde Jamaica, que es alguien importante para la cultura jamaiquina y lo que sería el sound system. Tuvo bastante que ver en la producción de artistas. Entonces viene para Bogotá, para mayo también, ellos van a hacer el evento en mayo, y King Alex lo trae. Entonces para nosotros es un gusto moverse y trabajar con gente de la escena que sabe. Exacto. Que es conocedora, y al final afianzar lazos, porque en esta escena nos hemos dado cuenta que es... darlo, o sea, ¿cómo te explico? Sería más por el amor a la música. No hay el interés tanto económico, sino simplemente el interés de difundir la cosa. Difundir. Y también traerlos y después que lleven de aquí a allá a alguien. Entonces, por eso se va a presentar King Alex con versus Shantytown Reggae Society, que son dos selectores de acá. Y va a ser un versus, va a ser algo muy, muy bonito, porque va a ser un tema, el un sound system. Y después el otro tema del otro lado. Entonces van a ser versus. El que mande el mejor tema al que le sigue, o va a ser algo muy muy divertido. Yo nunca he estado en un versus, un choque de selectores, pero me parece que acá no se ha dado eso. Y vamos a constar con, en este caso, con 4 tornamesas, 2 para Shantytown y 2 para King Alex. Entonces va a ser la película, vamos a extendernos hasta las 10 más o menos con el choque de selectores. Después viene los barre shots, volvemos al choque de selectores nuevamente, se presenta Scan Café y cerramos ya en solitario con King Alex, que nos deleite ya solo él con lo que no ha usado de su repertorio para ese día, porque por lo que veo va a ser una noche, va a estar genial, muy muy genial. Sí, como lo describes, igual, o sea, sobre todo conocer la música, conocer la escena, y también me imagino que el estilo de vida, porque tienen un estilo marcado, ¿no? Bastante. Como una, no sé, una perspectiva de ver la vida. Claro, una perspectiva descomplicada y no económica de ver la vida. No, acá no prima tanto esa parte, la parte económica, simplemente prima la parte de querer divertirte y querer ser tú y ayudarte y ser pasarla bien, en este caso. Exactamente, pero debemos preguntar, ¿tiene algún costo este evento? Sí, empezará desde las 4 de la tarde, como te digo, y costará $5. Adentro venderán cervezas, es un evento solo para mayores de 18 años, entonces cuidado con eso. Y empezará a las 4 y valdrá $5. Exacto, así que todos, chicos y chicas también que nos escuchan, queridos oyentes, pueden... pueden caer a este mega evento, sobre todo para conocer y deleitarse de la música de ska con estos invitados de lujos que tienen el colectivo. Así que están invitadísimos, también reitera la invitación. Y si es que también pueden escribirles, tal vez tengan alguna duda, sus redes sociales. Y vamos a sortear algunas entradas y algunas cosas porque van a haber premios. Entonces les recomiendo que escriban al Facebook del colectivo y se apunten para los premios porque vamos a sortear. Entonces la gente que esté compartiendo que comparta el evento en sus redes sociales va a ser la más opcionada para ganar, así que si quieren ganarse entradas, compartan el evento y antes del día del evento les vamos a sortear las entradas. Bueno, les vamos a dar a la gente que comparta más veces, así que ya saben, asistan, compartan el evento en redes que se pueden ganar 2 entradas y bueno, eso. Exacto, reiteremos el lugar específico, el útero, de repente sabes la dirección. Sí, claro que la sé, solo que no... Bueno, entonces aprovechamos también para enviar saluditos a Eugenia Cruz, que nos dice: me encanta Analía de Ruth Monkey Bones. Sí, vamos, bueno, para la próxima vamos a poner esta canción que también es muy buena. Gracias. Muy recomendable. Exacto, y también un saludo para Darwin Raúl, que también nos escribe en nuestra transmisión en vivo. Una recuerden, lástima, lo de los eventos cruzados. Sí, sí, sí, nos dice que también tienen un evento en la Casa de la Música el 11 de mayo. Bueno, bueno, también eso es un punto. Ajá. O sea, a mí me gusta que en una ciudad como Quito haya oferta cultural. Y vos, tú puedas elegir entre irte al teatro, ir entre 2 conciertos o ir a hacer un recorrido por la Ronda. Me gusta eso porque al final demuestra mucho de la ciudad, a pesar de que haya cero apoyo por parte de las autoridades, tanto nacionales como municipales y regionales, no apoyan en nada la cultura, creen que aquí, no sé qué creen, las autoridades no tienen cultura, eso está bastante claro. Exacto. Pese a estos inconvenientes, lo bonito que hay que recalcar es que existen personas, colectivos, que están interesadas siempre en dar a conocer, difundir la escena independiente. Así que es muy chévere ver que existen eventos y a los cuales se los puede también difundir para que la gente conozca y asista. Porque, no se puede decir que en una ciudad tan grande como Quito y sobre todo históricamente cultural, no existan este tipo de eventos. Exacto, son eventos muy comerciales, muy por encima de las cosas, algo muy superficial y por parte del municipio, gobierno, no hay estudios, deberían estar enterados de lo que pasa en las calles, cómo se mueve, lo que le gusta a la gente, lo que no le gusta, no sé, es un poco complicado, pero bueno, a la final existe gente como la del colectivo que quiere y le apuesta por el ska, por su estilo de vida y lo promueve y trata de incluir a más gente. Eso es lo que nos motiva y a la final seguir disfrutando del ska para toda la vida. Exacto. Ismael, te comento que ya estamos llegando al final del programa. Sí, tal vez un mensajito final para cerrar el programa que quieras comentarles a nuestros chicos, a quienes nos escuchan. Agradecerles a todos, a ustedes más que nada por la apertura. Para nosotros es un gusto poder venir y conversar con ustedes, aprovechar y hacernos promoción mutua. Entonces, gracias nuevamente por la apertura. Gracias a la gente que fue al ska Baboom, que fue a la fiesta de fin de año, que fue el viernes. Sin ustedes nada de esto es posible y recuerden que lo que hacemos es por ustedes y para ustedes. Así que esperamos para este ska Baboom traer a alguien bastante relevante o alguien importante para que disfruten y bailen y no tengan que viajar a otros países para disfrutar de estas bandas. Así que gracias a todos por darnos el chance de armar eventos y bueno, a vivir del ska y a disfrutar del ska. Exacto, esas son las palabras de nuestro amigo Ismael Lohan, que nos estuvo acompañando para darnos a conocer las propuestas que tienen como colectivo. Recuerden que los pueden seguir en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, Y ahí, ajá. Exacto. ¿Qué les parece si antes de despedirnos vamos con... Bueno, nos despedimos y cerramos con la canción, la última canción de Quito es Callás. Y aprovecho para decirles, enviarles un saludo enorme. Soy Yuli Gaona. Estaremos igual el siguiente domingo con más música y nuevas propuestas. Así que no se despeguen y siempre estén conectados con Planeta Alterno. Chau, chau. Nos despedimos con la canción Quito es Callás. Listo. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno, el lugar con la mejor música en toda la galaxia. Thank you.